Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Mateo. En ese tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tal como ocurrió en tiempos de Noé, pasará cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró al arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo ocurrirá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. De dos mujeres que estén moliendo, a una la tomarán y a otra la dejarán. Estad pues despiertos, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría vigilando y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, llegará el Hijo del Hombre. Y esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El año litúrgico terminó el domingo pasado con la fiesta triunfal de Cristo Rey. Y se abre el nuevo año litúrgico con el Evangelio también del regreso del Señor, o sea, Cristo que triunfa. Para que nos demos cuenta que no estamos destinados a la destrucción, sino a la salvación. Y si es cierto que habrá que sufrir persecuciones, y si habrá caídas, y si habrá disensiones, divisiones y peleas, y si habrá cruces y tormentos, todo eso termina en el triunfo de Cristo. Por lo tanto, la posición del cristiano no debe ser solamente la del que está esperando algo dramático, espantoso, terrible, sino aquel que está seguro de que aquello que ha sido dicho por Cristo no va a fallar, porque pasará en cielo y tierra, pero sus palabras no pasarán. Y por lo mismo, quiere el Evangelio de ahora que al abrirse el nuevo año de la liturgia católica, nos encontremos con el Señor que viene. Y cuando Cristo viene, viene la paz, viene la justicia, viene el amor, viene la plenitud. Lo que ocurre es que no se preparan o no nos preparamos para esa venida. Y entonces la advertencia del Señor Jesús es que no estemos dormidos cuando Él va a llegar. Y la metáfora de estar dormido significa que olvidemos que nuestro tránsito en este mundo es pasajero y que nuestro destino definitivo no se encuentra aquí. En los tiempos materialistas, todo se concentra en esta vida y se hace creer que no hay más que esta vida. Y se lucha exclusivamente por esta vida. Y es el reino de este mundo el que muchos buscan. Pero el reino de este mundo es un reino que no tiene consistencia. Nada que hagan los hombres en este mundo va a ser duradero. Todo lo que el hombre ha construido, y son las civilizaciones ya incontables, han pasado. Y seguirán pasando. Todos los esfuerzos humanos reflejan la Torre de Babel. Se edifica y queda a medio camino. Se eleva y se abaja. Solamente aquello que se construye para Dios tiene permanencia. Y por eso en la oración se ha dicho que debemos perseverar en la fe acompañado por las buenas obras. De modo que el retorno del Señor Jesús va a ser la señal triunfante de la verdad sobre la mentira. Y allí todo aquello que se dijo en contra quedará destruido. Pero hay dos venidas del Señor. La primera es la personal. Cristo viene a buscarme en el día de la muerte. Y en el día en que cada uno de nosotros se encuentre con Él, Él me tomará. Viene para eso. Y viene para hacerme justicia. Y por lo tanto, para colocarme en el lugar donde yo merezco estar. Pero dicho lugar se prepara desde el esfuerzo actual. De modo que la vida cristiana es una preparación para el encuentro con el Señor Jesús. Y es el triunfo del cristiano. Poder superar el pecado, poder superar la incredulidad, poder superar la desesperación, poder superar el odio y encontrarse en presencia del Señor Jesús cuando Él llame a cada cual por su nombre. Y esa venida de Cristo es inevitable y todos la vamos a experimentar, absolutamente todos, tarde o temprano. Y a nosotros también se nos advierte que estemos despiertos y no dormidos, porque Él puede llegar como el ladrón nocturno en cualquier momento. Pero está la segunda venida del Señor, la venida universal, la venida del juicio definitivo. Y allí sí que el universo entero lo va a conocer, porque nosotros sí lo conocemos, pero hay muchos que no lo conocen, y ellos tienen que conocerlo. Y lo conocerán en el momento en que Cristo retorne al mundo para colocar su presencia, su divinidad, su verdad y hacer desaparecer toda mentira. Y en ese momento, quienes estén, conocerán perfectamente quién es Cristo y quién es Dios. Y habrá llegado el momento del triunfo. Y todo lo que se ha sufrido, lo que se ha llorado, lo que se ha padecido, lo que se ha experimentado, todo aquello que parecía que no tenía sentido, vendrá a ser captado exactamente por cada cual en la medida en que Dios lo tenía dispuesto en sabiduría infinita para el bien del conjunto. Y entonces cada uno comprenderá cómo la oración y el sacrificio de otros y también de los propios significó la ayuda, la salvación, el bien para incontables generaciones de personas. Y eso es lo que el Señor quiere que pensemos en el momento en que se inicia el año litúrgico. Él vuelve. Él vuelve, Él va a volver, Él vuelve y Él establecerá toda realidad verdadera. Se acabará toda mentira, dejará de existir toda disensión. Ya no habrá más ninguno de estos problemas que hoy día azotan a los hombres como consecuencia del pecado original. Cristo vuelve y tiene que venir. Y por eso los primeros cristianos colocaron al final del Apocalipsis la plegaria última: ven. Ven, no te demores, ven. Cuando la gente tiembla ante el fin del mundo, es porque no piensa en quién es el que vuelve. Y cuando la gente tiembla ante su propia muerte, es porque no sabe quién viene a buscarlo. Pero si tuviéramos la fe profunda y clara, y comprendiéramos quién es el Señor Jesús, estaríamos como los niños esperando siempre. Y en el momento en que se espera, el Señor llega. Por eso la oración de la misa debe ser abrirse a la vuelta del Señor y confiar, pase lo que pase. No estamos hechos para la destrucción, estamos hechos para la salvación. Y pase lo que pase, de Cristo no se reirá nadie y Cristo vencerá siempre. Y pase lo que pase, la iglesia quedará limpia de todo pecado en la presencia suya por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre y del Hijo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo.